Participación. Lucha. Popular. Alternativa. Comunicación. Docente. Organización. Trabajo. Asamblea. Asamblea. Asamblea. Colectiva. De lunes a viernes, 10 a 12, Enredando las Mañanas. Una voz colectiva de las radios de la RNMA. Enredando las Mañanas. Encontrá www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Volvimos, segundo bloque de Enredando las Mañanas. Vamos a comenzar con la programación que tenemos para el día de hoy. Vamos a hablar, chicos, ayer fue el Día Nacional por el Derecho de la Identidad y vamos, es muy un placer hablar, tener contacto con Nora. Nora es una persona que tiene ya 90 años y bueno, va a hablar con nosotros, nos va a comentar sobre lo que se conmemoró el día de ayer. Y bueno, ahora Gaby está en contacto con ella para que la saquemos al aire. Así es una referente histórica y bueno, en el campo de los derechos humanos. En sí, esperemos poder comunicarnos con ella porque ayer se celebró, ¿no? También un aniversario más de lucha de las madres de Plaza de Mayo y sobre todo en virtud de una ley, ¿no? Que instituyó el día por el derecho a la identidad, algo fundamental para nuestro país, en lo que tiene que ver el reconocimiento, ¿no? De la lucha que han dado las madres y las abuelas de Plaza de Mayo para poder tener reconocimiento, ¿no? Con todo lo que ha pasado, sobre todo en la época de la dictadura, cuando a partir del 73 y previo al golpe de Estado, donde, bueno, secuestraron a personas, a militantes y a personas que querían y que luchaban por un mundo diferente. Y muchas de esas mujeres que habían secuestrado o de esas personas que habían secuestrado, muchos tenían hijos e hijas. Entonces, son los nietos y las nietas que hoy en la actualidad se siguen buscando, ¿no? Y esto lo queremos destacar porque el derecho a la identidad, recién como comentaba acá la compañera Vale, ayer participamos de esa campaña nacional que se llamaba Manos con Identidad, donde era una iniciativa por parte de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo, que consistía en poner, ¿no?, tu nombre en la palma de tu mano y sacarte una fotito para poder compartirla. Con un eslogan, ¿no?, que decía, bueno, que uno conoce su identidad, sabe quién es, de dónde viene, quiénes son sus padres, sus madres, pero la realidad que hoy, triste realidad que hoy tenemos en el país, es que muchos y muchas no tienen ese derecho a conocer su verdadera identidad porque fueron apropiados o apropiadas en la dictadura militar, que bueno, realmente es una problemática y una triste realidad que hoy en Argentina todavía tenemos que estar viendo. Todavía no podemos comunicarnos con Norita, pero bueno, no queríamos dejar pasar esta oportunidad para recordar esta lucha de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo por recuperar, ¿no?, a sus nietos, nietas que fueron apropiados, secuestrados y que les robaron la identidad. Aparte, teniendo en cuenta que en ese momento, cuando ellas salieron, era un momento muy muy complicado acá en todo el país, y sin embargo ellas pudieron poner los pies, decíamos en eso también, en las calles, estar, salir, mostrarse, porque también si no hubieran participado ellas, si no hubieran salido, también esto por ahí no se conocía, ¿no? Recordemos que en ese momento todos los medios tapaban también de lo que estaba sucediendo aquí en el país, y era muy importante también, ¿no? Esto. Sí, la verdad que como si no logramos tener contacto con Norita, bueno, es muy importante no dejar de mencionar el tema, porque bueno, ayer fue un día muy emotivo, y sobre todo que estos días se sigan pronunciando y sigamos teniendo presente sobre la lucha de estas mujeres, sobre los lamentables hechos que transcurrieron en el año 1976 al 83, con todas estas mujeres buscando, todas estas madres de Plaza de Mayo que ya tienen 43 años de lucha, por saber la identidad de sus hijos y por nosotros también tener, cada uno saber nuestra identidad, y por los que no pudieron tener. Es algo que a nosotros como colectivo siempre nos gusta visibilizar, sobre todo lo que hacen los años las madres y los compañeros militantes sobre las desapariciones de los jóvenes que ya no están y sobre la identidad. Así es, fundamental recordar esta lucha. Nuestro espacio comunitario va también de la mano con el reconocimiento y el respeto a todos los derechos humanos, y bueno, el derecho a la identidad es fundamental, y bueno, el reconocimiento que se hace a partir de la vigencia de la ley 26.001, que es fundamental, ¿no?, que se reconozca este día de esta manera, para poder seguir generando y construyendo memoria de estos hechos que bueno, que obviamente fue algo que marcó la historia colectiva, y que bueno, necesitamos seguir luchando y promoviendo la búsqueda, ¿no?, de todas estas personas que durante la dictadura estos bebés fueron apropiados y secuestrados, y me parece que bueno, que contribuir a seguir generando esta conciencia colectiva de lo que pasó es algo que tenemos que sí o sí sostener, porque los y las desaparecidas, sus ideales todavía siguen vigentes y vamos a seguir luchando por ello. Me parece que con el tema de las apropiaciones de bebés que hubo durante la época de la dictadura, hay muchos casos que no han logrado todavía ser resueltos. Muchos de esos nietos y nietas aún siguen desaparecidos y están apropiados, por familias que en ese momento habían sido cómplices, ¿no?, de la dictadura cívico-militar del 76. Y creo que, hoy en estas personas todavía siguen buscando. Creo que no recuerdo el número exacto, pero habían como 500 denuncias de desapariciones y de apropiaciones de bebés, y solamente vamos encontrando 113 nietos y nietas que han sido recuperados, ¿no? Así que imagínense todo lo que falta, y bueno, y siempre está, ¿no?, la apertura de las abuelas de Plaza de Mayo y de distintas instituciones para saber, por ejemplo, si tenés duda de tu identidad. Si tenés duda de tu identidad, si pensás que sos hijo o hija de alguno de los desaparecidos de la dictadura y has sido apropiado por alguna familia en esa época, tenés también la posibilidad de acudir a Madres o Abuelas de Plaza de Mayo. Y bueno, se van a hacer distintos procedimientos para poder hacer pruebas de ADN o de identidad, ¿no?, que para corroborar si da con alguno de la información de los bancos genéticos que hay en el país de las personas que fueron desaparecidas. Y eso, hoy estas personas, estos bebés apropiados, tendrían entre 30 y 40 años. Así que bueno, es algo que tenemos que difundir, porque puede ser. Ayer escuchaba los casos de algunos nietos recuperados, cómo fue que se dio, ¿no?, su incertidumbre, que los llevó a decir, creo que soy un nieto de apropiado, este, y cómo llevó eso a generar un impacto tremendo en la subjetividad de la persona y empezar a cuestionarse muchas cosas, sobre todo con el tema de sus adopciones, ¿no? De empezar a buscar a su verdadera familia biológica. Y bueno, en algunos casos se han dado, ¿no? Por ejemplo, de mujeres u hombres que habían sido apropiados por familias de militares o de policías federales, digamos, gente cómplice de la dictadura, y ha impactado muchísimo, ¿no? Así es, también me acuerdo que fuimos conociendo también con el colectivo de la radio muchos compañeros que pasaron por estas situaciones, que también pasaron por acá por la radio, que nos comentaban también, ¿no? Que en un primer momento tenían su duda y era algo que costaba asumirlo primero. Y después, bueno, fue pasando el tiempo, esto se fue conociendo un poco más acá en el país y ellos pudieron también ir viendo lo que estaba sucediendo, lo que sucedió en esos momentos. Y bueno, como decía el Robert, esta duda con los familiares, con los que vivían, era algo que ya se veía, que ya lo sentían ellos. Pero bueno, cuenta mucho el valor de cada uno, el empezar a asumirlo esto y empezar a buscar, ¿no? Realmente o sacarnos las dudas que tenemos nosotros. Que eso es algo muy importante, ¿no? Para los compañeros. Sí, la verdad que es algo que debe seguir. Y bueno, lamentablemente no pudimos tener comunicación con Norita. Ayer sí acordamos, pero bueno, sepan entender que es un programa en vivo. Quizás ahora estábamos intentando y no podemos tener en contacto. Pero bueno, no queríamos dejar de mencionar, como decían Robert y José, lo que se conmemoró el día de ayer, el Día Nacional, el Mes de la Identidad, que fue conmemoración el día ayer jueves 22 de octubre. Y bueno, se realizó, si pueden entrar al Facebook, al Twitter de Abuela de Plaza de Mayo, donde están la campaña que se hizo con las manos con los nombres, que también desde Jujuy hicieron los compañeros del movimiento. Así que bueno, chicos, vamos ahora a la pausa y volvemos más enseguida con más noticias. Pero que nadie quiso engañar, oh. Se mueve y baila con agilidad. Es un magnético que sabe pensar, Quizá mi vida que me enloquece. Toma que el destino iba a ser de ser, De que a mi amante de lejos no vas. Después de distancia te embellecerá. A veces brilla, no puedo parar, oh. A veces pienso y no lo de tener, Porque todos miran y no pueden ver, Tiempo para ver. Sandro, Lango, Odito.